Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con el deporte del balón de fútbol, la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, en donde pues ya empezó la liguilla y los primeros resultados ya están aquí. Pues primero pasó Monterrey y Necaxa para una de las dos semifinales, y en la otra semifinal jugaba América contra Morelia. Ya se jugaron las dos llaves de cada una de estas dos semifinales y ya tenemos a finalistas. Entonces pues vamos a los resultados. Primero vamos con el partido de el Necaxa contra el Monterrey. En la ida el Monterrey le ganó 2-1 al Necaxa, y en la ida también Morelia le gana 2-0 al América, con dos jugadores expulsados, por uno por cada bando. Después en el regreso Monterrey le ganó 1-0 al Necaxa y el América le gana 2-0 al Morelia. Y con esto de la liguilla y cómo funciona esto, pues el club mejor posicionado, que era el América, en quinto, este es el que pasa a la final. Y en el otro, obviamente por una diferencia global de 3-1, pasó Monterrey sobre Necaxa. Entonces pues esta es la final, Monterrey contra el América, y los dos partidos de la final, uno será el 26 y el otro será el 29 de este mes. Entonces pues ya están ahí listos para jugar la final en cuanto tengan un poco de tiempo para, bueno, tener la final. No sé qué, por qué es necesario tanto descanso, pero bueno, son casi dos semanas, me parece, de descanso lo que van a obtener los jugadores y los entrenadores para prepararse a la final. Y bueno, pues eso es la Liga MX en México. Pasemos entonces del otro lado del Atlántico. Nos vamos a Europa, donde vamos a decir cómo va la Liga Santander, la liga de primer nivel en España, probablemente en el mundo. Y comenzó la jornada 16 el pasado viernes con el partido entre Villarreal y Atlético de Madrid. Quedaron 0-0. Por los partidos del sábado, Real Madrid le ganó 2-0 al Español. Granada le gana 3-0 al Alavés, que tuvo dos jugadores expulsados. El Real Madrid también tuvo un jugador expulsado contra el Español. El Valencia se enfrentó a Levante y le ganó 4-2 con un jugador expulsado de Levante. Barcelona le ganó 5-2 al Mallorca. Getafe le gana 1-0 al Eibar con un jugador expulsado de Eibar. Este ya fue el partido del domingo, igual los otros que voy a decir. Real Betis 3-2 contra el Athletic Club. Real Sociedad y Real Valladolid quedaron 0-0. Leganés le gana 3-2 a Celta de Vigo con un jugador expulsado de Celta de Vigo. Y Osasuna y Sevilla empataron 1-1 con un jugador expulsado de Osasuna. Muchos jugadores expulsados, una total de 7 personas que fueron expulsados. Y bueno, para seguir con la tabla general de equipos en España, el primer lugar es Barcelona con 34 puntos, le sigue Real Madrid con 34, los dos muy pegaditos tratando de encontrar cómo sacar ventaja el uno al otro. Y hasta ahorita pues Barcelona se sigue manteniendo en el primer nivel o en el primer puesto. Sevilla está tercero con 31, Real Sociedad 27, Getafe 27, Athletic Club 26, Fuera de puestos de competencia europea está el Atlético de Madrid con 26, Valencia 26, Granada 24, Osasuna 23, Real Betis 22, Levante 20, Villarreal 19, Real Valladolid 19, Alavés 18, Eibar 15, 14 tiene Mallorca, y en puestos de descenso está Celta de Vigo con 13, Leganés con 9 y Español con 9. Y bueno, sigue la jornada 17 y comenzará este viernes, con el partido entre Alavés y Leganés. Después los partidos del sábado: Granada contra Levante, Real Sociedad contra Barcelona, el Athletic Club contra el Eibar, Atlético de Madrid contra el Osasuna, los del domingo: Getafe contra Real Valladolid, Celta Vigo contra Mallorca, el Español contra Real Betis, Sevilla contra Villarreal y el Valencia contra el Real Madrid. Esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel de España. Pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada 17, comenzando con los partidos del viernes pasado. Lille le gana 1-0 a Brest. El Lyon le gana 4-0 a Nîmes con dos jugadores expulsados de Nîmes. El PSG le gana 3-1 a Montpellier. El Stade Rennais le gana 2-1 a Langers. El Niza le ganó 4-1 al Metz. Mónaco le gana 3-0 al Amiens. El Strasbourg le gana 4-2 al Toulouse. Y los partidos del domingo: Reims le gana 3-1 a Saint-Étienne. El Nantes le gana 1-0 al Dijon. Y el Marseille le gana 3-1 al Gironde. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está primero con 39, Marseille tiene 34, Lille tiene 28, Stade Rennais tiene 27, Gironde tiene 26, Nantes tiene 26, Lyon tiene 25, Saint-Étienne tiene 25, Reims 24, Montpellier 24, Mónaco 24, Angers 24, en décimo tercero está Niza con 23, Brest tiene 21, Estrasburgo tiene 21, Dijon 16, también 16, en puestos de descenso está Metz con 15, Nîmes con 12 y Toulouse tiene 12. Y la jornada 18 se jugará comenzando el viernes con el partido entre Lille y Montpellier. Pero el sábado serán Metz contra Marseille, Amiens contra Dijon, Angers contra Mónaco, Brest contra Niza, Nîmes contra Nantes, el Toulouse contra Reims, los del domingo: Gironde contra el Estrasburgo y Lyon contra Stade Rennais, Saint-Étienne contra PSG. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde se jugó la jornada 14 y comenzó el viernes pasado con el partido entre Eintracht Frankfurt y Hertha Berlín. Eintracht Frankfurt y Hertha Berlín empataron 2-2. Después los del sábado: Leipzig le gana 3-1 a Hoffenheim, el Mönchengladbach le ganó 2-1 al Bayern München, Friburgo le ganó 1-0 al Wolfsburgo, Dortmund le ganó 5-0 al Düsseldorf, el Augsburgo le ganó 2-1 al Mainz, Bayer Leverkusen le ganó 2-1 al Schalke 04. Los partidos del domingo: Unión Berlín le gana 2-0 al Colonia y el Paderborn por fin gana, le gana 1-0 al Werder Bremen. Y con esto sale de la punta baja, del último lugar al penúltimo lugar. Y la tabla sale de la siguiente forma: Mönchengladbach tiene 31 puntos en primer lugar, Leipzig tiene 30, Dortmund 26, Schalke 25, Friburgo 25, Bayer Leverkusen tiene 25, el Bayern München tiene 24 en fuera de puestos de competencia europea por ahora, Hoffenheim tiene 21, Wolfsburgo tiene 20, Union Berlin 19, Eintracht Frankfurt 18, Augsburgo 17, Mainz 15, Werder Bremen 14, Hertha de Berlín 12. Puesto de descenso está Düsseldorf con 12, Paderborn con 8 y Colonia con 8. Y la jornada 15 empezará este fin de semana, el viernes, con el partido entre Hoffenheim y Augsburgo. Pues los partidos del sábado: Bayern München contra el Werder Bremen, Colonia contra el Bayer Leverkusen, el Hertha de Berlín contra el Friburgo, Mainz contra Dortmund, el Paderborn contra Union Berlín, el Düsseldorf contra el Leipzig. Después el domingo será Wolfsburgo contra Mönchengladbach, el Schalke 04 contra el Eintracht Frankfurt. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente también en el mundo. Algunos dirán. Y estos son los resultados de la jornada 16. Los partidos del sábado: Everton le gana 3-1 al Chelsea. El Crystal Palace y el Watford 0-0. Tottenham le gana 5-0 al Burnley. El Liverpool le gana 3-0 al Bournemouth. Manchester United le gana 2-1 al Manchester City. El Sheffield United el domingo le ganó 2-1 al Norwich. El Newcastle le gana 2-1 al Southampton. El Leicester le gana 4-1 al Aston Villa. Brighton y Wolves empataron 2-2 y Arsenal le gana 3-1 al West Ham. Con esto la tabla se lee de la siguiente forma. El Liverpool está primero con 46 puntos. Leicester está en segundo con 38. Manchester City 32. Chelsea tiene 29. Manchester United 24. Wolves 24, fuera de puestos de competencia europea. El Tottenham tiene 23. Sheffield United 22. Arsenal 22. Crystal Palace 22. Newcastle 22. Brighton en décimo segundo tiene 19. Burnley tiene 18. Everton 17. Bournemouth 16. West Ham 16, Aston Villa tiene 15 y en puestos de descenso está Southampton con 15, Norwich con 11 y Watford con 9 puntos. La jornada 17 comenzará este sábado y domingo. Los partidos son los siguientes: Liverpool contra Watford, Burnley contra Newcastle, Chelsea contra Bournemouth, Leicester contra Norwich, Sheffield United contra Aston Villa, el Southampton contra el West Ham. Los partidos del domingo: el Manchester United se enfrenta al Everton, Wolves a Tottenham, el Arsenal contra el Manchester City, y el lunes por la noche tendremos Crystal Palace contra Brighton. Está para mi amigo Patricio, que le gusta ese equipo. Después pasamos a el calcio italiano, la Serie A en Italia, donde se jugó la jornada 15. Y estos son los resultados. El viernes pasado, Inter y Roma empataron 0-0, tanto que promocioné este partido que no se dio nada. Después, el sábado, Atlanta le gana 3-2 al Verona, el Napoli empató 1-1 con Udinese, la Lazio le gana 3-1 a la Juve, a la Vecchia Signora, con un jugador expulsado de la Juve. Los partidos del domingo: Lecce y Génova empataron 2-2 con dos jugadores expulsados del Génova. Torino le ganó 2-1 a la Fiore. Brescia le ganó 1-0 a la Spal. Sassuolo y Cagliari empataron 2-2. El Parma le ganó 1-0 al Sampdoria. Y el AC Milan le ganó 3-2 al Bologna. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Inter está primero con 38. Juve, la Vecchia Signora, está segundo con 36. Tercer lugar está Lazio con 33, Cagliari tiene 29, Roma 29, Atalanta 28. Fuera de puestos de competencia europea ahorita está el Napoli con 21, Parma con 21, Torino tiene 20, AC Milan 20, Verona 18, Bologna 16, Fiorentina 16, Sassuolo tiene 15, Lecce 15, Udinese 15, Sampdoria 12. Y en puestos de descenso está Génova con 11, Brescia con 10 y el Spal con 9. La jornada 16 comenzará este fin de semana con los partidos del sábado entre Brescia y Lecce, Napoli contra Parma, Génova contra Sampdoria. Los del domingo serán Verona contra Torino, AC Milan contra Sassuolo, Bologna contra Atalanta, la Juve contra el Udinese, Roma contra el Spal, Fiorentina contra el Inter y el lunes por la noche Cagliari contra la Lazio. Eso es todo por la Serie A y el calcio italiano. Y de ahí pasamos a la grandiosa Champions League, que ya terminó su fase de grupos con los últimos partidos. Y estos son los partidos que se dieron. Los del día de hoy, los resultados: Manchester City le gana 4-1 al Dinamo Zagreb. Atlanta le gana 3-0 al Shakhtar Donetsk. El Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Lokomotiv de Moscú. La Vecchia Signora le gana 2-0 al Bayer Leverkusen. El Bayern München le gana 3-1 al Tottenham. El Real Madrid le gana 3-1 al Club Brugge. El Olympiacos le gana 1-0 al Estrella Roja de Belgrado.

sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, en mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ...8:22 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche entonces con Champions League y los grupos finalmente cómo quedaron. En el grupo A, los cuatro equipos quedan de la siguiente forma: PSG primero 16, Real Madrid segundo con 11, Club Brugge con 3 y Galatasaray con 2 están eliminados. En el grupo B, el Bayern München quedó primero con 18, Tottenham quedó segundo con 10, Olympiacos y Estrella Roja eliminados. En el grupo C, Manchester City quedó primero con 14, Atalanta quedó segundo con 7, Shakhtar Donetsk y Dinamo Zagreb quedaron eliminados. En el grupo D, la Juve quedó primero con 16, Atlético de Madrid quedó segundo con 10, eliminados quedaron Bayer Leverkusen con 6 y Lokomotiv de Moscú con 3. En el grupo E, Liverpool quedó primero con 13, Napoli con 12, eliminados quedaron Salzburgo con 7 y Genk con 1. En el grupo F, Barcelona quedó primero con 14, Dortmund 10 puntos, quedó segundo. En tercero quedó el Inter eliminado y Slavia Praga en último con 2. En el grupo G, Leipzig quedó primero con 11, después quedó Lyon con 8 y eliminados quedaron Benfica y Zenit. En el grupo H, Valencia quedó primero con 11, Chelsea quedó segundo con 11 y eliminados con 10 quedó Ajax y con 1 quedó Lille. Y bueno, pues ya saben, entonces lo que va a pasar. También hay unos puestos que automáticamente a los terceros lugares, a los mejores terceros lugares, se les da puesto a la Europa League. Y estos son los equipos que van entonces a jugar la Europa League: Club Brugge, Olympiacos, Shakhtar, el Bayer Leverkusen, Salzburgo, Inter, Benfica y el Ajax. Ya lo sé que comparado con la Champions League, pues ya es como que ya no se siente tan bien estar en la Europa League de rechazo, eliminado de la fase de grupos de la Champions. Y hablando de la Europa League, pues veremos quiénes van a ser los que conforman cada uno de los grupos. Bueno, ya están los grupos, porque bueno, ya están los terceros lugares también. Entonces vamos a ver los grupos. En el grupo A está Sevilla y Apoel, que ya pasaron. Ya pasaron esta fase. El grupo E, Copenhague y Malmo pasaron. El grupo C, Basilea y Getafe pasaron. El grupo D, Sporting y LASK Linz pasó. En el grupo E, Celtic y el CFR Cluj. En el grupo F, Arsenal y el Eintracht Frankfurt pasaron. En el grupo G, Rangers y Oporto pasaron. En el grupo H, Español y Duro Goretz. En el grupo I, Gent y Wolfsburgo pasaron. En el grupo J, Mönchengladbach con Roma pasó. En el grupo K, Braga y Wolves pasaron, y en el grupo L, Manchester United y el Alkmaar pasó. Y esto es todo por la Europa League. Entonces, el sorteo de la Champions League para ver quién va a jugar contra quién en cada una de las llaves dentro de octavos de final será el lunes 16 en Lyon, Suiza. Por si ustedes quieren ver este sorteo, ya sabemos que los mejores de cada grupo van a jugar contra segundos lugares de otros grupos. Y bueno, eso es todo por la Champions League. Vamos a pasar a la NFL ahora. Los resultados del fútbol americano de primer nivel aquí en Estados Unidos. Está leyendo una noticia sobre Troy Aikman, y que está hablando de que a él le gustaría ser general manager de algún equipo algún día. Tal vez pasar de ser ahorita, que es un anunciante o un reportero de color, como le quieran decir, durante los juegos de la NFL, a ser un jugador un ex jugador que puede pasar a funcionar como general manager de un equipo, así como lo han hecho Elway y como lo ha hecho ahora Lynch con los 49ers. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa, porque según él se le haría muy fácil que Jerry Jones le ofreciera este trabajo, porque pues Jerry Jones no tiene un general manager, él está encargado de todo, y entonces a él se le hace que sería con otro equipo. Entonces, bueno, eso era durante una entrevista que le hicieron. Realmente tuvo palabras duras para expresar que cuando hay resultados, pues se le deben de dar sus reconocimiento al dueño de los Cowboys, pero también ahora que están luchando por sus vidas o por seguir en los playoffs, la búsqueda de ese último boleto para los playoffs de la National, de la Conferencia Nacional. Ya veremos qué es lo que pasa, pero ahorita como están, pues están abajo de el nivel de 500, de .5. Han ganado menos de la mitad de los que han, de los partidos que han perdido. Entonces, obviamente, pues tuvo palabras de, ¿saben qué? Deberían de poner un poco más de atención en lo que están haciendo, porque no lo están haciendo muy bien, que digamos. Y bueno, pues ya. Entonces, eso es todo lo que voy a decir. Pero pasemos entonces de esa noticia a los resultados, ya que pues obviamente ustedes saben que los Cowboys perdieron el jueves pasado. Entonces, pues mejor vamos a darle rápidamente a las noticias, ya para que ustedes puedan seguir con el resto del día. Los Bears le ganaron 31-24 a los Cowboys en un partido que se jugó en Chicago y que estuvo dominado por los Osos casi de principio a fin, porque los Cowboys empezaron ganando 7-0. En otro partido del domingo, los Falcons le ganan 40-20 a los Panthers. Los Ravens le ganan 24-17 a los Bills. En otro partido, los Browns le ganan 27-19 a los Bengalíes. En otro partido más, los Packers le ganaron 20-15 a los Redskins. En otro partido del domingo, los Broncos le ganaron 38-24 a los Tejanos. Y bueno, realmente al principio no se veía dónde iban a sacar los puntos los Tejanos. Iban perdiendo más de 21-3, me parece, o todavía más al principio del partido. Los Vikingos en un subpartido ganaron 20-7 a los Leones. Los 49ers se sacaron el partido al final con un gol de campo 30 yardas cuando se terminaba el reloj, para ganarle 48-46 a los Santos en el partido más espectacular de la temporada, me parece, hasta ahorita. En otro partido, los Jets le ganaron 22-21 a los Delfines, también con un gol de campo que sucedió cuando se acababa el partido y fue de 44 yardas. En otro partido, los Bucaneros le ganan 38-35 a los Colts. Los Chargers le ganan 45-10 a los Jaguars. Los Steelers le ganaron 23 a 17 a los Cardinals. Los Chiefs le ganaron 23 a 16 a los Patriots en otro partido que estuvo muy bueno. En otro partido más, los Titanes le ganaron 42 a 21 a los Raiders. Los Rams dominaron a los Seahawks, eso me sorprendió, en un domingo por la noche de 28 a 12. Y en su partido, las Águilas le ganaron 23 a 17 a los Gigantes en un partido que se fue hasta el final. Y bueno, pues ya saben, las Águilas tuvieron la suerte de jugar con miembros de su banca y todavía ganar un partido que no se les estaba dando fácil, pongámoslo de esa forma. Y bueno, pues eso es todo por los resultados. Entonces vamos a la tabla posiciones. En la americana, la división del este, los Patriots están primero con un récord de 10-3, Buffalo tiene un récord de 9-4, los Jets tienen un récord de 5-8 y Miami está con un récord de 3-10. En el norte, Baltimore está con un récord de 11-2, Pittsburgh tiene un récord de 8-5, Cleveland tiene un récord de 6-7, Cincinnati tiene un récord de 1-12. En el sur, los Tejanos están primero con un récord de 8-5. Los Titans están segundos con un récord de 8-5. Indianapolis está tercero con un récord de 6-7. Y Jacksonville está último con un récord de 4-9. En el oeste, los Chiefs están primero con un récord de 9-4. Y ya están en comando de esta división. Ya la ganaron. Y ya tienen su pase a los playoffs. Los Raiders están segundos con un récord de 6-7, Denver está 5-8 y los Chargers están 5-8. En la nacional, en la división este, Dallas está en primer lugar con un récord de 6-7, Filadelfia también tiene 6-7, Washington está con un récord de 3-10 y los Giants en el fondo con un récord de 2-11. En el norte, los Green Bay Packers están 10-3, Minnesota está 9-4, Chicago está 7-6. Y los Detroit Lions están 3-9 y 1 están los Detroit Lions. En la división sur, el primer lugar es para los Santos de Nueva Orleans, que ya se quedan con esta división. Tiene un récord de 10-3. En segundo está Tampa Bay con un récord de 6-7. Carolina 5-8. Atlanta 4-9 en el fondo. En el oeste, los 49ers están primero con un récord de 11-2. Segundo está los Seahawks con un récord de 10-3. Y los Rams están terceros con un récord de 8-5. En el fondo de esta división están los Cardinals con un récord de 3-9-1. Y eso es todo por eso. Entonces vámonos a los partidos que van a ser la jornada 14, me parece. O 15, dependiendo de si cuentan un descanso para cada equipo. Entonces, bueno, es la semana número 13, digámoslo así. 14, perdón. El jueves el partido será Ravens contra Jets. Los partidos del domingo serán Seahawks contra Panthers, los Patriots contra los Bengalíes, los Buccaneers contra los Lions. En otro partido especial para esta división del norte, se enfrentan los Packers contra los Bears. En un partido especial para los del oeste de la Americana, Broncos contra Chiefs. En un partido especial para casi nadie, pero bueno, interesante para los que le van a los Gigantes o los Delfines, se enfrentan estos dos equipos en New Jersey, Nueva York. Bueno, en el estado de Nueva York. En otro partido, Steelers se enfrentan a los Bills, los Titans se enfrentan a los Texans, los Redskins se enfrentan a los Eagles, Browns se enfrenta a los Cardinals, Jaguars a los Raiders. El domingo, no, bueno, más tarde por el domingo va a estar el partido entre Rams y Cowboys, los Falcons se enfrentan a los 49ers, los Vikings el domingo por la noche se enfrentará a los Chargers. Y el lunes por la noche, los Colts contra los Saints. Y esto es todo por la NFL. Digo, aparte de un escándalo que tienen los Patriots sobre estar grabando a los jugadores de los Bengalíes, me parece. O algo por el estilo, que están investigando a ver si otra vez hicieron trampa, para variar. los Patriots, perdón. Y de ahí pasamos a la Fórmula 1, a los resultados de la última carrera del año, ya que no tuve posibilidades de decirlo al aire la semana pasada, pues ya es la última carrera. Entonces Lewis Hamilton la ganó con un tiempo de 1 hora 34 minutos y 5 segundos. En segundo quedó Max Verstappen de la Red Bull. Él llegó 16.7 segundos detrás y se lleva 18 puntos para el Red Bull. Tercero Leclerc con 15 para la Ferrari, o sea 15 puntos. Bottas de la Mercedes llegó cuarto, se lleva 12 puntos. Vettel de la Ferrari llegó quinto, se lleva 10. Albon de la Red Bull se lleva 8 puntos para Red Bull en su sexto lugar. Eso es generalmente lo que pasa, Red Bull, Mercedes y Ferrari. Y en séptimo llegó el Checo Pérez, una vuelta por detrás con su Racing Point. Ganó 6 puntos en la última carrera del año. Lando Norris ganó 4 puntos. Kvyat 2 puntos, Sainz 1 punto, Ricciardo 0 porque llegó 11º. Pues Nico Hülkenberg llegó 12º, se va 0 para la Renault. Kimi Raikkonen 13º, Magnussen 14º, Grosjean 15º, Giovinazzi 16º, Russell 17º, Gasly con su Toro Rosso llegó 18º. Kubica llegó 19º y Stroll llegó último lugar. Sin clasificación fue eliminado de la carrera antes de que llegara. Y bueno, con estos resultados vamos a ver cómo quedaron las posiciones de los conductores. Lewis Hamilton quedó en primer lugar con 413 puntos. Ya ganó el campeonato de Fórmula 1 para la Mercedes. Valtteri Bottas quedó segundo, su coequipero quedó segundo con 326 puntos, nada malos. Max Verstappen de la Red Bull quedó tercero con 278, Charles Leclerc 264 para la Ferrari en cuarto lugar. Sebastián Vettel en quinto, el alemán quedó con 240 años, tal vez sea su último año en Fórmula 1. Carlos Sainz, el español, con 96 puntos para la McLaren Renault. Llegó en sexto lugar. Séptimo, Pierre Gasly con 95 puntos para la escudería Toro Rosso. Quedó en séptimo en el puesto que era de Checo. Y curiosamente, pues llegó alguien de la escudería Toro Rosso Honda. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regresamos. Vivir la vida amando. 8 de la noche con 43 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Seguimos esta noche con Fórmula 1. Les estaba diciendo las posiciones de los conductores en la tabla general. En octavo lugar está Alexander Albon de la Red Bull, quedó con 92 puntos. Daniel Ricciardo, el austriaco, no sé si es australiano, quedó para la Renault en noveno lugar con 54 puntos. Checo Pérez llegó en décimo. Ya se acabó su posibilidad de sumar puntos. Se quedó a 2 puntos de Daniel Ricciardo por el noveno lugar. El Racing Point WT Mercedes, el conductor de este equipo. Y bueno, nada que decir. Este fue un mal año para Checo Pérez, pero esperemos que el año que venga se pueda recuperar con una mejor escudería, si es que tiene la posibilidad. Porque hay maravillas que hacen otros con otros equipos, como Carlos Sainz, que tuvo un repunte con la McLaren Renault. Y bueno, obviamente hasta su equipo anterior, el Pierre Gasly, llegó en séptimo lugar de todos los conductores con la escudería Toro Rosso. Pero ya veremos qué es lo que pasa con él. Recordaremos que tuvo varios problemas con el francés, con un francés conductor de la escudería Toro Rosso Honda. Bueno, en 11º llegó Lando Norris de la McLaren Renault con 49. 12º, Kimi Raikkonen del Alfa Romeo, llegó 12º con 43 puntos. Daniel Kvyat, el ruso, terminó con 37 puntos para la escudería Toro Rosso. Nico Hülkenberg para Renault quedó con 37. El compañero del checo, Lance Stroll, el canadiense, quedó con 21 en 15º lugar. Kevin Magnussen quedó 16º de la Haas Ferrari con 20. Antonio Giovinazzi quedó con 14 en 17º. Román Grosjean 18º de la Haas Ferrari con 8. Robert Kubica quedó con 1 y George Russell con 0, los dos de la Williams Mercedes al final. Entonces los conductos, la tabla de las escuderías está de la siguiente forma. El primer lugar fue para Mercedes, 739 puntos. Ferrari quedó segundo con 504, Red Bull quedó tercero con 417. Después hay un declive, al cuarto lugar McLaren Renault termina con 145, Renault quedó con 91 en quinto, la escudería Toro Rosso Honda terminó con 85 puntos en sexto lugar, Racing Point Mercedes quedó séptimo con 73 puntos, Alfa Romeo quedó octavo con 57, Haas Ferrari tiene 28 puntos en noveno lugar y la Williams Mercedes quedó con un solo punto fue desastroso para ellos este año. Y qué bueno que se les haya ya terminado. Y bueno, ya saben, la última carrera fue la Fórmula 1, el Etihad Airways Abu Dhabi, el Grand Prix de Abu Dhabi, obviamente. Y el Etihad Airways nace, es una compañía de una aerolínea. Y obviamente pues ya les di las posiciones. Ojalá y el Checo Pérez hubiera terminado en sexto lugar de esta carrera en lugar de séptimo, y si hubiera alcanzado a Daniel Ricciardo, pero bueno, no hay hubiese y no hay hubiera. También si hubiera quedado en quinto lo hubiera pasado, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos de la Fórmula 1, vamos a pasar a la NBA. Y les voy a dar las posiciones en la Conferencia del Este, en la División Atlántico. En primer lugar es los Celtics, tiene un récord de 17-6. Filadelfia segundo con un récord de 18-7. Toronto tercero con un récord de 16-8. Brooklyn Nets tiene un récord de 13-11. Y en el fondo están los Knicks. En la División Central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 21-3. Indiana está segundo con 16-9. Tercero están los Pistons. Chicago Bulls y Cleveland están en el fondo. En la división sureste, el Heat está primero con un récord de 18-11. En el fondo están Orlando Magic, Charlotte Hornets, Washington Wizards y Atlanta Hawks. En la conferencia del oeste, en la división noroeste, el primer lugar es para los Nuggets de Denver con un récord de 14-8. Los Utah Jazz están segundo con un récord de 14-11. Tercero está Oklahoma con un récord de 11-12. Y en el fondo están los Timberwolves y Trail Blazers. En la división Pacífico, los Ángeles Lakers están primero con un récord de 22-3. Los LA Clippers están segundo con 19-7. Phoenix Suns están 11-12. Y en el fondo están los Kings y Golden State Warriors. En la división suroeste, en primer lugar es los Mavericks con un récord de 16-7. Los Houston Rockets segundo con un récord de 16-8. En el fondo están los Spurs, Grizzlies y los Pelicans. Y bueno, eso es todo por la NBA, bueno, la tabla de posiciones. Aquí están los partidos de hoy, los resultados de hoy y de ayer, tal vez unos partidos. Los Houston Rockets le ganan 116-110 a los Cavaliers de Cleveland. En otro partido, los Pacers le ganan 122-117 a los Celtics. Los Lakers le ganan 96-87 al Orlando Magic. Los Clippers le ganan 112-92 a los Toronto Raptors. En otro partido más, Hornets le ganan 113-108 a los Brooklyn Nets. Los Chicago Bulls le ganan 136-102 a los Atlanta Hawks. En otro partido, los Utah Jazz le ganaron 127-116 a los Timberwolves. En un partido que se está jugando ahorita, los Grizzlies le van ganando 84-79. Están al final del tercer quarter. A los Phoenix Suns, obviamente, si no dije. Le van ganando 84-79 a los Phoenix Suns. En otro partido, los Milwaukee Bucks le ganan 69-46 a los Pelicans de Nueva Orleans. En un partido que está en el segundo quarter. Ese partido que acabo de decir antes está a la mitad. El ahorita, que está en el segundo quarter, es el de Oklahoma City Thunder contra Sacramento. Y están prácticamente empatados. Va Sacramento ganando 30-29. Y en un partido que acaba de comenzar, los Knicks le van ganando 10-8 a los Golden State Warriors en el primer cuarto. Y eso es todo por los resultados del día de hoy. Vamos a ver qué hay entonces para el día de mañana. Bueno, o el día de hoy todavía. Bueno, esos son todos los partidos de hoy. Los del mañana serán Philadelphia 76ers contra los Boston Celtics, Cleveland Cavaliers contra San Antonio Spurs, los Dallas Mavericks se enfrentan a Detroit Pistons, Portland Trail Blazers a los Denver Nuggets. Los partidos del domingo, los Houston Rockets se enfrentan a Orlando Magic, los Pelicans contra Philadelphia, los Lakers contra Miami Heat, Indiana Pacers contra Atlanta Hawks, Charlotte Hornets contra Chicago Bulls, Milwaukee contra Memphis, los Golden State Warriors se enfrentan a los Jazz, los Clippers se enfrentan a los Timberwolves y los Knicks se enfrentan a los Sacramento Kings. Y eso es todo por la NBA. El básquetbol de primer nivel de Estados Unidos. Vamos a pasar a hablar un poco de lo que es tenis. Y es que, bueno, casi nunca les damos el espacio que se requiere para hablar de tenis. Entonces vamos a hablar un poco de lo que ha pasado, los resultados. Ahora se está jugando un torneo para mujeres en Abu Dhabi. Y bueno, en los Estados Unidos Árabes, en Dubái. Y si no es Abu Dhabi, perdón, es Dubái. Y estos son los resultados de los partidos de hoy. En un partido, Vogle se enfrentó a Ladenovic. La francesa le gana en dos sets 6-3 y 6-4. En otro partido, Minen, la belga, le gana a Diachenko, la rusa. Le gana en dos sets 6-3 y 6-1. En otro partido más, la polaca Freck le gana a Fritzmann, la alemana. Le gana en 3 sets. Le ganó 2-6, 6-3 y 6-0. En otro partido más, Haas, la austríaca, le ganó en 2 sets a Krejčíková, la rusa, 7-6, 6-2. En otro partido más, Snigur, la ucraniana, le gana en 2 sets a Potapova, la rusa, 6-2 y 6-3. En otro partido, Sorribes Tormo de España le gana en 2 sets a Volkbatse de Georgia. Le gana 6-4 y bueno, por lo visto están jugando el segundo set, perdón. Se retiró la jugadora de Georgia cuando iban 3-0 en ese set. En otro partido más, Bogdan de Rutuania, bueno, de algún país que comienza con R-O y U, ganó en dos sets a Kuzmova, gana 6-1 y 6-4. En otro partido más, Kawa de Polonia le gana en dos sets a María T de Alemania, 6-2 y 6-3 en ese partido. Y bueno, pues eso es todo por este torneo, por lo menos por el momento. Vámonos entonces a la tabla de posiciones ahorita de la ATP, de los jugadores hombres de tenis. Y aquí está la tabla. El primer lugar lo tiene Rafael Nadal. Tiene 9.985 puntos. En segundo está Djokovic, el serbio. Está en segundo lugar con 9.145 puntos. Federer está tercero con 6.590. Después ya sin puntos, voy a decir, Dominic está cuarto. El austriaco está en cuarto lugar. Quinto, Medvedev. Sexto está Tsitsipas Stefanos. En séptimo está Zverev Alexander. En octavo está Berrettini. En noveno está Bautista Agut. En décimo está Monfils. Décimo primero Goffin. Décimo segundo está Fognini. Décimo tercero está Nishikori. Décimo cuarto está Schwartzman. Décimo quinto está Zapovalov. Y en décimo sexto está Wawrinka. Décimo séptimo está Khachanov. Décimo octavo, De Minaur. Décimo noveno está Isner. Y aunque no lo crean, es el primer americano que aparece en el ranking hasta el décimo noveno lugar. Y en el vigésimo está Dimitrov. Y si pasamos a ver los rankings de las mujeres en el WTA, primer lugar está Bari Aslake. En segundo está Pliskova. Tercero está Osaka. Cuarto está Halep. Quinto está Andreescu. Sexto está Svitolina. Séptimo está Kvitová. En octavo está Vencic. Noveno está Bertens. Y en décimo está Williams Serena. Y es la primera americana de las mujeres en estar en el ranking en el décimo lugar. Décimo primero está Sabalenka. Conta está décimo segunda. Case Kenin está décimo cuarto. Décimo quinto está Marik. Décimo sexto Vondrosova. Décimo séptimo Mertens. Décimo octavo Risk. Y décimo noveno Bekic. Vigésimo está Kerber Angelic. Eso es todo por el ranking. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado lo mejor del deporte. Gracias si estuvieron durante el programa, todo el programa. Gracias por su compañía. Y esperemos poder contar con su compañía el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue todo por Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Se despide. Espero que vean mucho deporte este fin de semana y que ganen los Cowboys. Nos vemos. Buenas noches. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.